Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. Muy buenos días a Carlos Heller, a Marco Cittadini, al señor Pablo Caruso. Bueno, ¿cómo les va? Terminando la semana. ¿De qué quieren hablar? Terminando la semana y empezando el mes. Empezando el mes. Sí, es verdad eso. Octubre ya, el mes 10. Octubre, último trimestre del año. Caramba. La verdad, claro. Sí, este año se fue. ¿Qué año pesado? Pero bueno, todavía no estamos en época de balance, me parece. No. Eso falta un poquito. ¿Sabes qué? Creo que tengo música para abocarlo. ¿Música para mí? A ver. ¿Tenemos música? A ver, no sé, qué sé yo. Josué, ¿tenemos ahí algo que habíamos preparado o no? A ver. Josué me mira y dice, ¿de qué habla? ¿Qué preparaste? No, entonces en un ratito vamos a tener música, bueno. Para compartir de día viernes. Debe estar mirando y dice, ¿de qué me hablará, caballero? ¿Hablará, no te puedo caballero? Decir, es una sorpresa, si no te lo digo al aire, no te lo puedo decir, ahora te lo mando por mensajito. Bueno, mientras esperamos que cargue la fonola, ¿de qué la vamos? Tribunal de Superior de Justicia, de la ciudad de Buenos Aires. Jerry, increíble, conduce, ¿no? Bueno, yo el acto, por ahí, el acto también de ayer, ¿no? ¿Cuál foto? ¿Cómo cuál foto? La foto, sí. de la unidad, la foto del encuentro. No, pero espera, yo tengo acá. A ver. Clarín. Sí. Cristina mirando para el otro lado y Alberto Fernández como rezando. Bueno. Sí, ¿no? Una que engancharon así. No, pero por eso, esperá. La Nación. Alberto Fernández hablando. Y Cristina con una mano tomándose el barbillo, mirando lo que Fernández dice. Sí. En Ámbito, tres fotos. Muy lindas. Muy linda, claro. La primera, Fernández hablando, Cristina aplaudiendo. En la segunda, los dos mirándose, ella aplaudiendo, riéndose. Y en la tercera, acercándose, ella diciéndole alguna cosa, casi al oído, con algún comentario, digamos. Ahora, según el diario que mirás, solamente mirando la foto te quedás con una noticia distinta, digamos, sí. ¿No? O con una impresión distinta. Es el talento editorial de los fotógrafos, ¿no? Pero bueno. Sí, no, talento editorial puesto en función de un objetivo. Totalmente. Porque no es talento neutro eso. Nunca. Nunca, jamás. Por eso. Pero bueno, creo que la noticia es de verdad que hubo un acto importante en el que se anunció un proyecto también importante. Y donde estuvieron el presidente y la vicepresidenta. Creo que ese es el dato. Después, si querés seguir con las noticias, Bae dice, por ejemplo, el nuevo paquete de medidas inyecta 70.000 millones, solo un 0,2 del PBI. Ámbito dice, medidas inyectarían unos 230.000 millones, 0,5 del PBI. Acuérdense que yo les leí todos estos días que las medidas eran 600.000 millones, 1,4 del PBI. Uh-huh. Bueno, también es decir, ¿cómo te informás, ¿no? ¿Qué te queda? ¿Cuál es bueno? Y la verdad es que no, tenés que hacer una recorrida y creer al que escribe, creer al medio que vos tenés de consulta. Sacar tu propia conclusión, lo más difícil, ¿no? Con insumos malos, todos hacemos malos análisis. Sí, pero vos sos un analista, un especialista. Estamos, a ver, los medios no están hechos para informarle a los especialistas. Si me decís a mí de la foto de ayer, para mí fue más allá de las caras, el encuentro en sí. Yo creo que fue un mensaje donde Cristina tenía de un lado a Mansur, del otro lado estaba Julián Domínguez. Creo que fue un mensaje para avalar los cambios en el gabinete, que no eran cosa de uno o cosa de otro, sino que es cosa de la alianza, cosa de la coalición, ¿no? Por si habían quedado dudas después de la carta. En la carta estaba sugerido, pero bueno, creo que con la foto de allá no queda duda, ¿no? De que está de acuerdo y que avala Mansur, avala estos nuevos cambios que se hicieron en función de lo que fue el resultado electoral. Eso es lo que yo creo. Vos me preguntás a mí, yo te digo, yo veo eso. Sí, hay algunos de los diarios publica otra foto, no en tapa, donde están los cuatro parados charlando de una manera hiper amigable. Sí. Acá está, en la tapa de BAE. En la tapa de BAE incluso está Cristina, yo diría casi de sport, con sí. Pantalones y una blusa clarita, en el medio de, al lado de Mansur, todos riéndose, Domínguez y Fernández, todos, digamos, una foto distendida, que tampoco es casual, ¿no? Esta. Sí, la vi. Me la mandaron anoche, claro. La foto. Entonces, un poco... A mí no me... Para mí también es parte de la escena con quiénes estaban en el acto, ¿no? A ver. 60 entidades del agro, que en otro momento era no era sencillo reunir, digamos, alrededor de una ley que se las trae, que es muy ambiciosa. Después hay que ver la marcha, la letra fina, cuáles son los sectores, pero no es cualquier ley, ¿eh? Me parece simbólico. Creo que el presidente en un momento lo dice también. O por allí circulaba el rumor, que era también la reunión del gobierno de estas características con sectores que hasta hace muy poco, sacando a los sectores de la mesa de enlace que juegan partidariamente. Sí. Bueno, no es poca cosa, me parece, ¿eh? No, claro, es un digamos un gesto y una medida trascendente, que después habrá que ver exactamente cómo funciona, sus alcances. Por eso, al principio son sectores del poder real económico con los que se da la pelea por la rentabilidad. Sí, con una mesa que venía trabajando hace mucho tiempo, porque en realidad sí. También la presentación de esto como una cosa producto del resultado de las elecciones no es justo, no es cierto. Pero también es cierto que se venía discutiendo hace mucho tiempo. Julián Domínguez arranca diciéndole a Cristina, esto lo presentamos hace cuánto. En Tecnópolis, le dice. Claro, sí. Hace mucho. Había algunos actores que no estaban de acuerdo, que no legitimaban un acuerdo así, ¿no? Sí, pero creo que estamos diciendo lo mismo, pareciendo que lo estamos discutiendo. No, estoy diciendo que la foto, que es cierto que se lleva la marca, la foto de Cristina y Alberto... Pero me parece que ahí hay una foto más grande todavía que implica un acuerdo de este tipo que hay que ver cómo va, ¿no? Por supuesto. Sí, como cualquier proyecto que se lanza, ¿no? Pero el proyecto es ambicioso y además intenta darle una salida positiva al conflicto. Es decir, bueno, a ver, produzcamos más, generemos incentivos, busquemos mejorar la rentabilidad por vía de la eficiencia, por vía de la... mayor nivel de producción, etcétera, etcétera, etcétera, que es la vieja fórmula de intentar ganar, ¿no? No solamente que uno gane y el otro pierda, sino cómo hacemos para que de alguna manera ganen todos. Si esto funciona, la idea es que haya un crecimiento importante de la capacidad exportadora de la Argentina, lo cual va en beneficio directo de esos exportadores, pero también genera ingresos importantes para el país por retenciones, otro tipo de cuestiones, y por lo tanto también hace a un programa de desarrollo, porque la idea básica creo que es plantear que no es un conflicto campo versus industria, sino al revés, cómo se potencia y en definitiva cómo el desarrollo industrial, la tecnología, la ciencia, etcétera, permite avanzar hacia una explotación agropecuaria menos primarizada y con mucho mayor valor agregado, digamos. Sí, claro. Ese podría ser el final del sustrato de lo que se habló, claro, o de lo que se plantea. Lo que señalo, y con mucha humildad, porque son temas complejos, va a ser interesante escuchar a los que conocen el paño bien en detalle, pero estamos hablando de uno de esos proyectos, de esos famosos proyectos de mediano plazo, que sí. Siempre se buscan consensuar y es muy difícil, por eso lo subrayo, pero con actores con los que tensaste por la red troncal del Paraná, por ejemplo, son los dueños de los puertos, digamos. Por eso digo que son actores complejos, de mucha tensión, con los que se viene disputando la distribución de la riqueza, y acá tenés un proyecto de mediano plazo con gran muy ambicioso. Que no va a eliminar la puja por la distribución supuesto, de la riqueza. Por supuesto. Pero bueno, sí, el proyecto dice como objetivo incrementar las exportaciones de bienes y servicios Fíjate un detalle, agrobioindustriales, es decir, que agrega ahí un término de alguna importancia, retomando el objetivo de alcanzar los 100 mil millones de dólares en 2030, creando 700 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosos y legumbres en el 2030. Digamos, esto es promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen, sentando las bases de un camino de desarrollo sostenible que contribuya a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Generar estímulos fiscales para fertilizar el suelo y, consecuentemente, mejorar los rendimientos. Y después una serie ya de 5 criterios: producción, empleo, comercialización, exportaciones, inversiones, para establecer las líneas base de la incrementalidad. Alcanza a más de 150 actividades agrobioalimentarias y agrobioindustriales. Abarca a los diferentes actores de la cadena agrobioalimentaria y agrobioindustrial: productores, cooperativas, formas asociativas, emprendedores, empresas de base tecnológica, empresas industriales, etcétera, etcétera. Es decir, tiene novedades respecto de las cosas tradicionales y habrá que verlo andar como cualquier criatura. Y ahora, la contrapartida, digo, solo como pues ya Pablo lo había anticipado, la contrapartida es la mesa de enlace diciendo es un aporte menor, ¿no? Pero bueno, completamente colonizada partidariamente. Sí, bueno. Sí, pero el resto de la mesa de enlace es el sector de la mesa de enlace que nunca quiso sentarse a negociar, muy vinculado partidariamente. Después tenés otra pata que está en la mesa, digamos, ¿no? Sí, y hasta donde yo entiendo... Reitero que esta mesa de desarrollo agroindustrial se viene trabajando hace por lo menos un año, que se están reuniendo. Esto no es una elaboración apresurada, esto es un largo trabajo que intenta efectivamente una solución positiva de un viejo conflicto. Sí, ya, donde la presencia de Cristina Kirchner todavía se vuelve más, adquiere mayor envergadura política, ¿no? Entonces podría haber anunciado sin Cristina y tendría otro mensaje, digamos. Sí, bueno, entonces hoy los diarios están diciendo no estuvo Cristina, hacia onda, entonces se hubiera cambiado el foco, digamos. Sí, claro. Entonces hubiera sido, si lo quieren cambiar con la foto, por eso empezamos hablando de la foto, porque yo le doy justamente esa, en vez de ir al fondo de la cuestión, porque no, esto hubiera sido, hoy era un despelote. Claro. Si Cristina no estaba ahí, hoy estábamos, Pañi estaría hoy en escribiendo la carta, ¿no? Tampoco es justo, porque Cristina no va habitualmente a esos actos. Es decir, ayer fue, creo que especialmente para dar una señal, ese es el sentido de... Bueno, de tercera vez que va Cristina a Casa de Gobierno. Y una sí, fue... la última que había ido creo que es cuando se murió Diego. Así es. Uh-huh. Claro. Sí. Además, digo, por los actores, ¿no? Digo, a margen de la foto de Alberto y Cristina, digo, los actores de toda la cuestión agroindustrial, ¿no? Claro. La presencia de Cristina le da al acuerdo una entidad, en el sentido de que ella fue la que confrontó fuertemente con sectores del agro en su momento. No es casual que partidariamente muchos de la dirigencia de la mesa de enlace se encuadren en Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Y que tenga una militancia activa, digamos, por el macrismo. No, me parece que no es casual. Pero en este caso creo que fue una cosa muy muy civilizada, digo, y estaban allí respaldando, muy discutida, muy elaborada. Domínguez me parece un tipo que junta épocas, ¿viste? Domínguez junta la resolución de la 125 en el sentido de que después de lo que fue el lockout de las patronales agropecuarias, aparece él y empieza a restañar heridas. Tenían el plan agrobioindustrial, que se anuncia en Tecnópolis allá creo que por fines del 2013-14, ya no recuerdo, y ahora reaparece en escena anunciando esto donde él no era funcionario, porque hasta donde sé estaba con el tema de los componentes nacionales, las autopartes para las automotrices, estaba laburando en eso. Pero bueno, ahora lo nombra ministro de Agricultura y reaparece. Pero de vuelta no estaba en la función pública, estaba estaba trabajando con ESMATA. En ESMATA, sí. Asesorando un sindicato, sí. Una cosa, otra cosa. Sí. Pero bueno, es como que también anuda, ¿no? Cierra un poco esa película. De sí. un sector dinámico de la economía. no puede decir muchas cosas de las patronales agrarias, pero después de lo que es el tema agroindustrial, estamos hablando de uno de los sectores más dinámicos de la Argentina, más sería, innovador. Mirá, sería absurdo. La pelea es por cómo se distribuye la renta, no claro. porque no se produzca. La discusión es sobre la base de la discusión de la renta. Sería una locura plantear que la Argentina tiene que no aprovechar todo el potencial que su naturaleza, su geografía le posibilita. Y además, en un mundo ampliamente demandante, probablemente crecientemente demandante, porque si avanzan a nivel global políticas de redistribución de la riqueza y que apunten a eliminar la pobreza, los cientos o miles de millones de habitantes del planeta Tierra mal alimentados van a también convertirse en más demandantes. Es decir, que lo que uno ve por delante no es una cosa corta, sino algo que debería incrementarse. Por eso la idea de utilizar la biotecnología para optimizar la producción agropecuaria, creo que tiene que ver con la idea de que va a crecer la demanda y que todo lo que se pueda producir va a ser absorbido. Por eso se habla de las 100 millones de toneladas para 2030, claro, sí. Un plan de casi una década, ¿no?, de desarrollo. Y claro, pues si vos le agregás valor a todo eso, obviamente que generan empleo industrial. Además, la maquinaria es industrial, ¿no? Todo lo que está vinculado a, sí, claro, a este frente productivo. Bueno, yo te digo con conocimiento de causa concreto que el nivel de inversión en equipamiento del sector agropecuario, del sector agrícola sobre todo, es muy grande, ¿no? Es decir, la cantidad de cosechadoras, tractores, sembradoras y otras máquinas de alto rendimiento, de alta tecnología, es bastante grande, ¿no? Es bastante grande. Y eso todo también contribuye a una optimización de los rendimientos de la producción, de la capacidad de sembrar y de recolectar. Así que todo es parte de lo mismo. Pero esos empresarios que se reequipan rápidamente, está claro que están confiando en un proceso donde esta actividad va a ser sostenida y los precios van a ser sostenidos. Está bien. Claro, ¿eh? Porque nadie va y cambia la cosechadora por una cosecha. Están pensando en mediano o largo plazo todas esas. Y eso, desde luego que hay todavía mucha máquina importada, pero la industria que produce equipamiento para el campo ha tenido una recuperación importantísima, ¿eh? Es decir, las empresas como Vasali, para darte una, ese sí, tipo, sí, tractores cosechadoras, sembradoras, sí, etcétera, de producción nacional, están teniendo una demanda mucho más que lo que pueden producir. Hay espera para que te entreguen las máquinas. Claro. Sí, bueno, todo eso está, es parte de un... Todo está andando, viene de tan atrás que cuesta que se note. Claro, por ejemplo, hoy tendríamos que decir... Esa es la verdad. El salario, aparecieron los datos de julio, esto que nosotros venimos diciendo que los datos se conocen con atraso, y entonces, dato de julio, salarios crecieron 4,9 en julio. Implica casi 2 puntos por encima de la inflación en el mes de julio. Obviamente, cuando te metes en el dato te dice que crecieron más los trabajadores registrados y los trabajadores del sector público, y como siempre el sector de la informalidad, el trabajo no registrado, es la cenicienta de todas estas cosas, y es lo que hay que resolver. En realidad hay que resolverlo tratando de que se elimine o se reduzca el trabajo no registrado, Ese es el verdadero objetivo. Bueno, porque todos esos datos, e incluso el acuerdo que mencionamos, conviven con el indicador de pobreza de ayer, ¿no? Que también es, sí, es dramático. Es dramático, pero con dos datos, con dos conceptos. Primero es a junio, porque siempre el primer semestre es al 30 de junio, y los datos se van a ir modificando mes a mes. A esto no lo vamos a conocer mes a mes, creo que por trimestre se conoce, creo. Sí. Es a junio, y en junio estábamos todavía muy atrás en todo lo que tiene que ver con la actividad económica, con las restricciones, etcétera, etcétera. A fin de septiembre, un trimestre posterior, no hace falta ser ni economista ni especialista para verla, cuando andar por la calle te das cuenta. Con mirar la actividad te das cuenta. Pero todos los indicadores, hoy ya leí en alguno de los diarios, yo lo miro todo y termino embarullado, que ya hablan de 9% de crecimiento del PBI. Algunos ya empiezan a hablar de 9. ¿Y el pronóstico cuál era, Carlos? ¿Qué era lo que establecía el presupuesto? 5. Ya casi el doble. Claro, 5. Entonces, ahora, ese dato, primero, el dato del crecimiento a fin de año lo vamos a saber en marzo. En marzo vas a terminar de saber cómo te fue este año. Además, el tema es cómo ese crecimiento se distribuye, porque podría estar creciendo la economía. El dato que, por eso yo lo asocio a la mejora del salario y al eje del objetivo central que tiene toda la política económica planteada, que es que salarios y jubilaciones terminen ganándole a los precios. Esto tiene una contra, que es que venís de atrás. Y entonces también eso instala una situación negativa. Es decir, vos me lo compensás el mes que viene lo que se atrasó del mes pasado, pero yo tenía que comprar el mes pasado. Y entonces la venís corriendo de atrás. Claro. Y venís cumpliendo el esfuerzo de tratar de que finalmente cuando veamos la línea de llegada digas le ganamos, pero le ganaste corriendo de atrás. Y entonces tal vez la necesidad de que el trabajador sienta que los ingresos le están permitiendo vivir un poquito mejor, cueste más que se note. De cualquier manera, quiero decir que todos los indicadores de consumo están marcando importantes recuperaciones. En el supermercado, por todos lados donde se ven los indicadores de consumo, hay datos que son todos positivos, son todos para arriba. Alguien crítico me podría decir desde muy abajo. Sí. Es verdad, pero así son los procesos. Si alcanza o no alcanza, se verá. Pero están funcionando muchas cosas. Sin hacer futurología, digo, y no pensando, ya que te plantea todo el mundo que todo es electoral, no pensando... No, pero es mentira eso. Por eso, para saltear de eso, digo, pensando en los próximos 2 años, pensando en el año que viene, inevitablemente pareciera que todo va a estar mucho mejor, ¿no? Sí, pero también te lo digo ahora, dependiendo del resultado electoral, no es indiferente. Porque las cosas mejoran sobre la base de política, no es que... Estuvimos hablando de un montón de cosas que se hacen para que las cosas mejoren. Sí. Y algunas mejoran más rápido que otras, pero hay un montón de acciones para que las cosas mejoren. Si un resultado electoral, por ejemplo, nos saca capacidad de sancionar leyes, si estos muchachos lograran consolidar ese objetivo antirrepublicano y antidemocrático de pretender manotear la conducción de la Cámara de Diputados, seguramente que la posibilidad de avanzar se va a hacer mucho más penosa, mucho más difícil. Es así. Y eso hay que decirlo. Hay que decirlo ahora, porque después es tarde. Después es tarde. Qué fuerte y brutal es la declaración de Vidal, ¿eh? ¿Viste? Por eso, fuerte y brutal. Fuerte y brutal. Es tan fuerte y tan brutal que está claro que está buscando coquetear con un sector del electorado, etcétera, etcétera. Pero está disputándole votos a Milei. Sí, pero en esa ambición se lleva puesto todo, corre todo muy, muy el margen. El otro quiere quemar el Banco Central y ella se quiere apropiar de la Cámara de Diputados, digamos. Claro. Claro, van a más todo el tiempo, ¿no? Van a más todo el tiempo, sí, señor. Pero por eso digo, contestándole a Marcos, reflexionando, no es contestándole, con Marcos, las cosas no pasan porque sí. Obvio. Claro. Nosotros hicimos, no vamos a repetir ahora porque queda poco tiempo, pero yo no me canso, digo que hay que repetirlo todas las veces que haga falta. El gobierno este asumió después de 4 años de gestión desastrosa, que llevó todo para atrás, todo. No hay un solo indicador, excepto el de la fuga, que son récord, que ahí sí han sido excepcionalmente hábiles y eficientes, excepto el récord de endeudamiento y de fuga de capitales. Qué cara de serio que tiene Hamilton, me mete miedo. Sonríe, ¿serio? Hamilton. Por la palabra. No, estoy escuchando igual, también con las cosas que hablan ustedes, viejo. Está bien. Si estoy escuchando hace media hora, me da miedo. Está bien. Tiene razón. No, no. Sí, tiene razón. Esto no se puede dejar de repetir, insisto yo, porque si no es como que es abstracto. Yo vuelvo con mi cantinela permanente. En diciembre sancionamos la ley de emergencia y responsabilidad que planteó todo un estado de emergencia de toda la vida de la Argentina, porque tomaba todo. Diciembre del 20. Del 20, perdón. Diciembre del 19, compañero. El 19, tiene razón. No me corrija mal. Diciembre del 19. Ni bien asumió el gobierno de Alberto, primera ley, yo debuté ahí en el Congreso. Nueve emergencias, todo. No había ningún tema que quedaba fuera. Ese país dejaron. Lo que ahora se está empezando a hacer es lo que se empezó a hacer en enero, febrero y marzo del 2020. Y que se interrumpió porque hubo que reorientar todo a la prioridad. Ayer escuchaba a Pedro Kahn. Sí, Pedrito. Y muy interesante, porque sobre todo esto, es imposible hacer futurología o mirar para atrás y decir si hubiéramos, si no hubiéramos, pero estoy absolutamente convencido que esas decisiones tempranas que se tomaron sirvieron para enfrentar la situación desastrosa que había en materia sanitaria y sin duda achicar los costos que la pandemia instaló, que son altísimos, pero que hubieran sido mucho peores si todo esto no se hubiera hecho. Claro. Ahora, eso deja un tendal, y ese tendal genera insatisfacción, bronca, etcétera, y a veces esa bronca, todo un aparato mediático para hacerte mirar para el lado incorrecto de con quién te tenés que enojar. Ahora, para no irnos enojados, mirá. No, yo estoy contento. Semana. Te iba a decir, publiese, este es el tema musical que te queríamos regalar antes. Dale. Ahí vino por el caño. Josué, ¿lo tenés? Dale, a ver, metele. Yumba. Arranca la campaña de vuelta para los porteños. Tango, el señor Carlos Jerez aquí con nosotros en el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Bueno, nos yo acepto que ahora sea mi cortina, como yo no tengo cortina. Está muy bien. Ahí está, listo, Josué, anotadísimo. Que tengas lindo fin de semana, Carlos. Chao. Mañana estamos en el lanzamiento de la campaña. Sí, ¿dónde es eso? En Lugano, te digo exactamente. Dale. Dame solo un segundo. Mientras tanto escuchamos al maestro Pugliese. Seguimos escuchando al maestro Pugliese. De diablo lo tengo. Está viendo Hamilton. Acá está. Tiene como un ataque de estática Hamilton, ¿viste? Esto es en el Parque de las Victorias, Larrazábal y Descalzi, mañana sábado a las 15 horas, lanzamiento de la campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Y que suene Pugliese para toda la vida. Todos invitados. Gracias, Carlos. Buen fin de gente. Gracias, Marquitos. Beso grande. Chau, chau. Nos vamos ahora a las noticias de 8:30 aquí en la 990. Cuando regresamos, arranca Caballero de Día.